Puede que un abrazo no tenga la solución al problema que nos está ocurriendo. Y puede que tampoco haga desaparecer las cosas malas que nos pueden rodear. Pero no hay ninguna duda de que tiene una cierta magia. Abrazar es acariciar el alma de la otra persona y darle un refugio en nuestros brazos. Es un gesto pequeño, ¿verdad? Pero está lleno de sentimientos, que además cura y nos ayuda a nivel emocional. Porque abrazar es una forma de hablar, pero bastante peculiar. Es hablar el lenguaje del corazón. El abrazo es reparador, es curativo, nos da bienestar y sobre todo nos recarga de energía. Y esos abrazos que se dan en una pareja o de padres a hijos están muy bien, pero ¿por qué no nos abrazamos más con otras personas? ¿Por qué no estrechar lazos y hacernos más cercanos? Hoy en Cita con la Noche hablaremos de la fuerza que un abrazo puede generar en la vida de cada uno de nosotros. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si algo realmente no necesita palabras es el abrazo. ¿Pero alguna vez hemos pensado lo que significa? Es decir, ¿nos hemos dado cuenta de cómo sentimos los abrazos y qué efectos tienen en nosotros? Sobre todo ese abrazo que se da en silencio, el silencio que acompaña a ese momento. ¿Y cuánto se dice, verdad? Porque ciertamente abrazar es acariciar con el alma, y es acariciar el alma. Son momentos llenos de felicidad porque son capaces de emocionar incluso al corazón más duro. Se dice, escribió Paulo Coelho, que cada vez que abrazamos a alguien con gusto, ganamos un día de vida. ¿Y por qué, amigos, no damos importancia a los pequeños detalles y el valor que tienen realmente cuando dedicamos nuestro tiempo y nuestras ganas a los seres queridos? Pues resulta que abrazar es una forma maravillosa de dar amor a los que nos rodean. Todos, desde luego, andaríamos mucho mejor si nos abrazáramos o nos dejáramos abrazar más a menudo. Porque aunque es verdad que abrazar es algo que podemos hacer todos los días, pocas veces nos damos cuenta de lo bien, de lo llenos que nos sentimos cuando lo damos o cuando lo recibimos. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Lo importante de un abrazo es ese simbolismo que lleva, tanto para el que da como para el que lo recibe. Porque es un mensaje que todo el mundo se da cuenta y llega muy, muy, muy profundamente. El abrazo siempre lleva un afecto. Y lo importante, amigos, no solamente es recibir abrazos, sino también darlos y, si hace falta, pedirlos. Desde luego sí que es positivo para nuestra salud, porque, por ejemplo, si abrazamos con afecto y con calidad y hacemos este abrazo, por ejemplo, a nuestros hijos, estos van a tener una mayor calidad de sueño, porque les damos una actitud calmada y tranquila que ellos van a asumir como propias. Además, el abrazo permite que los niños sean mucho más sociables con las personas. Ese contacto de afecto con los padres les permite ser sensibles con los demás. Además, el abrazo permite que nuestro cuerpo produzca hormonas que nos hacen sentir plenos, seguros, felices. Una sensación de bienestar y de confort que hace que no nos sintamos solos ni abandonados. Y el poder de un abrazo está precisamente en el carácter doble. Por una parte es liberador y por otro es reparador, porque comunica nuestros sentimientos y además los refuerza. Un abrazo hace que el sentimiento mutuo sea más firme y, desde luego, más sincero. En definitiva, calienta nuestro corazón y nos llena de buenos sentimientos. Aunque no lo parezca, todos necesitamos contacto físico con los demás para sentirnos bien. Necesitamos que el tacto nos ayude a comprender lo que podemos ver y escuchar. Estar bien con los demás significa que a través del abrazo podemos encontrarnos protegidos y felices. No te abrazo porque te quiero porque te abrazo. Un abrazo es capaz de comunicar mucho más que mil palabras, porque todo el cuerpo está involucrado en el abrazo, desde la mirada hasta el sentir del corazón. Cuando entregamos nuestro abrazo, nos sentimos capaces de detener la forma tan rápida en que viaja el mundo. Y en cualquier momento, un abrazo puede cambiar tu vida, porque son el lenguaje del corazón. El mundo no es lo mismo sin abrazos, porque si abrazas, te permites a ti mismo bucear sin miedos en la enormidad de los misterios de las emociones. Pues ánimo, que tenemos que abrazarnos mucho más de lo que hacemos. Tenemos que tocarnos, tenemos que decir lo que sentimos a través de ese gesto. Además de hacernos sentir bien, nos alivian el dolor, la depresión, la ansiedad, acrecientan nuestra voluntad de vivir. Pues quiero que sepas que todos los días tenemos que dar y recibir abrazos, porque nos da protección, porque nos da seguridad, confianza, fortaleza, salud y desde luego que nos valoramos muchísimo más. Amigos, abracémonos más frecuentemente y descubramos que es un mundo que todavía nos puede llevar a la plenitud. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre aquí, en Cita con la Noche.